No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Bueno, para hablar de la capital federal, para hablar de este fenómeno y para hablar de otras cosas más que le vamos a preguntar también qué va a pasar en la Ciudad de Buenos Aires, estamos con Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Juan Carlos, te saluda Julián Saúd y Julián Andreu de Revista Amartya. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo están los Julianes? Acá estamos. ¿Tal? ¿Vos todo bien? Bien, bien, muy bien, gracias. Juan Carlos, ¿qué pasa en la Ciudad de Buenos Aires? Tiro Federal ya lo remataron. Ahora van a través de esta agencia de deporte, quieren liquidar el CENART, lo quieren liquidar y vender. Ahora parece que esta obra que están haciendo el San Martín de elevar el tren, todo lo que está por abajo lo van a vender. ¿Qué está pasando en la Ciudad de Buenos Aires con respecto a las tierras? La lista que vos enunciás es mucho más larga aún, claro. Podríamos mencionar algunos otros que ya se hicieron, los que van a ser. Ahora, me da la impresión que lo principal es ubicar de qué se trata esto. La Ciudad de Buenos Aires es una ciudad que no tiene empresas públicas a privatizar. Este es un gobierno, el macrismo, el de Rodríguez Larreta, es un gobierno que tiene una vocación ideológica de carácter privatista, ¿no es cierto? Claro. Así como los gobiernos nacionales, populares, de izquierda, democrático, tienen una vocación más relacionada a que el Estado juegue un gran rol, que bienes y servicios estén en manos del Estado y prestar un servicio que no esté sustentado en el lucro. Entonces, como no hay empresas privadas, empresas estatales a privatizar, lo que hay es suelo a privatizar. Claro, eso bueno. Sí hay en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, en la concepción privatista de este gobierno de Rodríguez Larreta, lo que se viene haciendo poner en práctica en este aspecto esa ideología, que es ir vendiendo suelo. Y para eso han ido barriendo con el aval, más que nada en los últimos tiempos de la legislatura, donde tienen una mayoría simple importante, quiero decir que no tienen la mayoría especial de los dos tercios, pero tienen la simple, han ido avanzando con una gran determinación. Y eso ha ido llevando a que esta ecuación de espacio público versus negocios privados ha ido, avanzando a favor de los negocios privados. ¿Qué es el espacio público? El espacio público es el verde, son los centros culturales, son las plazas, son los centros deportivos, además de las veredas y de la calle, y podríamos enunciar mucho más. Alguien con algún sentido más literario podría decir que con este tema del crecimiento del cemento es una lucha entre el acceso a la luz y el acceso al cielo y la oscuridad de la que deviene, que viene de la multiplicación de enormes edificios y torres de cemento. Entonces, lo que está en juego aquí es esto de la privatización y venta del suelo público. Eso es lo de fondo y, consecuentemente, esto que ahora denominan eufemísticamente desarrolladores, claro, que son otra cosa que, bueno, empresarios capitalistas de la construcción, muchos de ellos asociados a funcionarios del gobierno nacional y de la ciudad, bueno, van avanzando sobre las tierras públicas. Yo creo que de eso se trata y de ahí viene, podemos seguir con el tema, todas estas privatizaciones que vos comenzabas a enunciar. Qué claro, ¿no? Porque está bueno entender esta idea de cómo es el plan de negocios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esto que vos decís muy claro, es decir, no tienen empresas para vender, pero tienen terrenos. Ahora, ¿cuál es la respuesta? ¿Vos crees que esto se puede parar? O la, el otro día habíamos sacado a Gervasio Muñoz, que es el responsable de inquilinos, y él explicaba que este fenómeno de los 90, que la gente, que las clases medias altas se habían ido a los countries, ahora estaban volviendo a la ciudad, y que todo este plan de negocios tiene que ver con eso, con que los tipos que tienen plata vuelven y les están armando una ciudad a la medida de ellos. Mirá, por un lado, ese es un enfoque interesante que en términos generales lo comparto. Habría que complementarlo que a la vez en la zona sur y en otras zonas de la ciudad hay una conducta expulsiva del gobierno de la ciudad hacia los núcleos pobres y de clase media baja, que ya no pueden pagar el alquiler, que ya no hay más escuelas porque no se construyen, etcétera, etcétera. O sea, que además es muy alto, Juan Carlos. ¿Cómo? Que es el 33% de gente en la capital federal, 1.200.000 creo que es el número, de gente que está por abajo, casi bordeando la pobreza. Sí, el 200.000 son los indigentes, peor. O sea, los pobres son el 21%. Es impresionante. El 21% son 600.000 personas, porque la nuestra es una ciudad que el último censo dio 2.950.000. Vamos a permitirnos redondear en 3 millones. Acá hay un avance importante de la pobreza en la ciudad, de que ya llega al 21%. En una ciudad como esta es una barbaridad. Y lo que vos señalás son los indigentes, que esa es una palabreja que en definitiva esconde el hecho de que no alcanzan a alimentarse, o sea, pasan hambre. Ahora bien, volviendo entonces a lo nuestro, yo diría, hay un epicentro de la venta del suelo y de terrenos y todo eso, que es la zona norte de la ciudad y es Puerto Madero. ¿Por qué? Porque en el negocio, como veníamos diciendo, para el negocio, eso es lo más rico, eso es lo que vale más. Claro. Y eso es donde se pueden hacer negocios inmobiliarios y de construcción. Negocios se pueden hacer en las 15 comunas y en los 100 barrios porteños, como decía Alberto Castillo. Pero hay algunos lugares donde el negocio es fabuloso. Por lo tanto, será esta paradoja, que hay instituciones civiles o estatales que están condenadas por estar en el Bajo Belgrano, en Núñez o en Puerto Madero. Más que nada esto último. Por eso lo del Tiro Federal, por eso lo del CENAR, por eso lo del Romero Brez de Educación Física, etcétera, etcétera, porque ahí compran el metro a $800, $1,000, más el costo de la construcción, y después van a vender el metro a $6,000-$7,000, no a $2,500 o $3,000 como lo venderían en algún otro lugar de la ciudad. Entonces, ahí hay una explicación, yo diría, de la crema de todo esto. Por eso los 5 hospitales también. Claro. Porque en realidad la unión, esta trucha de los hospitales, es para liberar zonas donde los terrenos son más ricos. A eso hay que sumarle este otro aspecto que planteaba claro, nuestro compañero, sobre el tema de la avenida de los countries hacia la ciudad. Vos fijate que el Tiro Federal se remató en $150 millones, estamos hablando de plata muy grande, que vienen a ser $6,000 millones de pesos, son números muy grandes, difíciles de manejar. Si vos imaginás eso, cuánto después se va a vender el metro construido, entonces te das cuenta que hay un negocio fenomenal, y ahí es donde, bueno, como buenos capitalistas, ponen el ojo especialmente en su afán de ganancia, ¿no? Está claro que hay que pararlo. Si vos me permitís, el único modo de pararlo es con un cambio político en la ciudad. Se puede parar de a uno. Algunas cosas hemos logrado. Aquí está el último ejemplo de el intento de cerrar los colegios de la ministra de Educación. Un triunfo importante del movimiento popular de la comunidad educativa. Hay muchas cosas que se han parado. El rol de la justicia, muchos jueces acá frenando a través de amparos, también es muy importante. Sin embargo, creo que si vamos a una cuestión de fondo, yo creo que hay que pensar en el 2019, ahora, cómo articulamos la mejor fuerza posible para derrotar este esquema, ¿no? Estamos con Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación. Sí, Juan Carlos, Julián Andreu, ¿cómo se hace para poder ganarle al macrismo, arrebatarle esta ciudad, que la verdad viene votando de una manera bastante a la derecha generalmente, inclusive en la última 50% votó a Carrió? Es facilísimo. No, qué buena noticia. No se asusten que no me volví loco. Es dificilísimo. Digo con el facilismo. Es dificilísimo, no hay duda. Claro, claro. Precisamente por lo que vos decís, que no se puede soslayar. Aquí votó el 51-52% y no es la primera vez. Por lo tanto, esta derecha conservadora conquistó a una franja de la sociedad porteña que no es de derecha, ¿no? Siempre hubo una franja de derecha acá y en casi todo el país. Son burgueses asustados, digamos. Son burgueses asustados, claro. Que no sé si son peores a veces. No sé, pero digamos, una franja fluctuante que también la tenés... También la tenés en muchísimas ciudades del centro de la provincia y del Gran Buenos Aires, la tenés en Mendoza y la tenés en Santa Fe. Claro, Córdoba. Yo, porque como soy porteño de ley, nací acá, amo mi ciudad, tampoco la quiero estigmatizar, y mucho menos a porteñas y porteños, como que es una suerte de mal divino que nosotros padecemos. Eso está muy bien, es un fenómeno de la ciudad. Universal, claro. Y es un mal nacional, pero hagámonos cargo de lo nuestro, no lo quiero soslayar. Insisto, nosotros tuvimos una elección que es la que acabamos de decir. Ahora bien, creo que nuestro reto es articular una propuesta política que sea renovadora, que tenga una plataforma lo más amplia posible, capaz de interpelar, de conquistar a esa otra franja de la sociedad que no es de derecha en términos ideológicos, históricos, sí, que no está cargada de odio, que no es antiperonista, antiizquierdista, visceral, sino que, bueno, en estos últimos tiempos se corrió hacia la propuesta de esta derecha moderna, larretista y macrista. Yo creo que ahí hay una gran posibilidad, porque si hay algo que es novedoso, es que el macrismo, en el orden nacional fundamentalmente, aunque en la ciudad también, se va desnudando, se le va cayendo la argumentación falsa con la que, y las falsas promesas con las que, en fin, engañó a una parte importante del electorado. Por lo tanto, tiene un grado de vulnerabilidad que nosotros no podemos dejar de registrar, porque si no es una suerte de castigo divino. No, es una cuestión de época, es una cuestión de ideas, claro. Es una cuestión de símbolo, y nosotros tenemos que librar esa batalla, más que nada este año, por ganar a esa franja de la sociedad. Yo no sé, para concluir, sí, si vamos a lograr triunfar en la ciudad. Tendría que ser ese el objetivo, pero de lo que estoy seguro es que una propuesta popular tiene grandes condiciones para avanzar en la ciudad con respecto a las últimas elecciones. Juan Carlos, ¿te puedo meter en ese sentido un poquito más en el barro? Digo, recién estábamos leyendo la noticia de la Unidad en Santa Fe, donde el Partido Solidario, sí, fue parte de esto que la verdad nos pone muy contentos, que es que todos adentro, más allá de que hay que elegir cómo se va a resolver las candidaturas. En la Ciudad de Buenos Aires, en las últimas experiencias de las cuales ustedes fueron protagonistas, donde se probó con PASO, se probó con candidatos, ¿cómo crees que tiene que ser esa estrategia, esa metodología electoral? ¿Y qué plazos hay? Porque si bien no está definida todavía la fecha del gobierno de la ciudad, ¿cómo vos pretendés, digamos, vos cómo crees, y lo que más se supone es que va a ser unificada nacional, como ya lo obligó Macri a Vidal? Sí. ¿Cómo tendría que ser y cuál va a ser el rol y la propuesta del PSOL? ¿Cómo lo vienen pensando? Mira, vos das el ejemplo Santa Fe, ayer, sí, antes de ayer también se produjo lo mismo en Entre Ríos, sí, se produjo ya en San Juan, o sea, hay una fuerte corriente por materializar concretamente, porque ya los tiempos se achican, alternativas unidas. Primera cuestión, es siempre para el campo popular, compañeros, lo primero es vencer la división a la que nos empuja la derecha. La derecha nos empuja a eso hace un par de miles de años, no es solamente... claro. Que nos empuja ahora, porque fue Julio César aquel divide y vencerá. Por lo tanto, totalmente. Esa es la primera cuestión. Pensar en la unidad, que tampoco es una cuestión tan sencilla, porque somos fuerzas diversas. Segunda cuestión. Para nosotros, transitar ese camino es tener un fuerte espíritu de amplitud, que quiere decir no descalificar a nadie, ni vos a mí ni yo a vos, y por lo tanto tenemos que ser conscientes que tenemos que hacer concesiones. Lo que nos puede unir ya con un sentido de ideas es un programa, ¿no es cierto? ¿Y hay condiciones para ese programa? ¿Se puede armar? Hay condiciones para armar un programa que pueda contener a sectores muy vastos de la política y la sociedad porteña. Creo que eso justamente no es tan difícil por los problemas que señalábamos rápidamente en la ciudad y por fundamentalmente por los problemas del orden nacional. Yo quiero decir que una de las razones del éxito del macrismo es porque se benefició durante la década ganada con las políticas nacionales del kirchnerismo, la ciudadanía porteña. Y ahora la ciudadanía porteña empieza a sufrir por las políticas nacionales del macrismo. Yo creo, reitero, que eso nos mejora. Ahora bien, se vienen ya una aceleración de los tiempos políticos. Creo que todas las fuerzas porteñas estamos con esta voluntad, ni que hablar que los solidarios estamos con esta voluntad. Nosotros tenemos un programa específico para ofrecer a la sociedad porteña y para aportarle a las otras fuerzas políticas. Y ahora tenemos que ir pensando en alternativas de ampliar concretamente, además de unir, y de ir pensando en candidaturas que incluyan, por supuesto, una fuerte presencia femenina, una fuerte presencia de sectores sociales y de la cultura, una fuerte presencia, para mí, juvenil, ¿no es cierto? Sí, que claro. Quizá nos faltó, pero también te tengo que decir, Julianes, que así como se aceleran los tiempos, también todavía hay un poco de tiempo político. Y el tiempo político no tiene que ver con mi ansiedad ni con la tuya, con la de ustedes, sino que tiene que ver con ir enhebrando todo esto que a ustedes no se les escapa, es muy difícil. Sí, claro. Yo estoy convencido que lo vamos a lograr y vamos a tener una performance en la ciudad muy superadora de las anteriores. Juan Carlos, muchas gracias por tomarte este tiempo para poder contarnos un poco, porque a veces uno vio la agenda política te corre un poco de lo que tiene que ver con la cotidiana en cada región, y bueno, poder hacerlo de tu mano es un placer. Bueno, gracias a usted por la llamada. Nos vemos. Chao. Era Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación. Seguinos en amartia.com.ar.